50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 25 de octubre. El Club de Lectores Platenses hará su primer encuentro literario. Esta iniciativa, impulsada por la comuna, busca reunir lectores cuya idea central sea discutir sobre las distintas obras. Hoy se realizará el primer encuentro y será cada 15 días desde las 5:30 de la tarde en el Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino, ubicado en calle 49, entre 11 y 12. La actividad cuenta con la coordinación de las socias de la Asociación de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, Brenda Blasetti y Victoria Vidal. Vuelve el descuento en supermercados con la cuenta DNI del Banco Provincia. La entidad informó que la oferta estará vigente mañana y pasado por última vez en el mes y estará disponible en 12 cadenas de supermercados en el territorio bonaerense. La oferta establece un reintegro del 35% en todas las compras realizadas en los supermercados adheridos, con un tope de devolución de 1.000 pesos por persona y por semana. También se encuentra vigente el ahorro del 40% para la compra de alimentos en comercios de cercanía, que se realiza todos los días hasta el 31 de octubre y tiene un tope de 1.200 pesos por semana y persona. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la salud preparan 2 jornadas de lucha para esta semana. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense anunció que realizará un paro de 48 horas este miércoles y jueves en el marco del conflicto tras el cierre de la paritaria por decreto. Desde el gremio señalaron que el cierre unilateral no hace más que lesionar el mecanismo de paritarias libres como derecho conquistado y advirtieron que el monto asignado no satisface o resuelve las necesidades más urgentes del sector y no está en correlación con el esfuerzo y sacrificio que llevaron adelante los últimos 15 meses de pandemia. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.